Bueno, nos habíamos quedado entonces en el, al final del capítulo primero del libro segundo de Libre Arbitrio de San Agustín. Un pasaje que decía, sí, lo recuerdo. Evidentemente, si esto es así, ya está resuelta la cuestión que propusiste. Si el hombre es en sí un bien y no puede obrar rectamente sino cuando quiere, se sigue que por necesidad ha de gozar de libre arbitrio, sin el cual no se concibe que pueda obrar rectamente. Y no porque el libre arbitrio sea el origen del pecado, por eso se ha de creer que nos lo ha dado Dios para pecar. Hay pues una razón suficiente de habernoslo dado, y es que sin él no podía el hombre vivir rectamente. Como veis, la base de la argumentación de San Agustín consiste en precisamente darle la vuelta a la objeción que le plantea Evodio. Si recordáis, la pregunta que le plantea su interlocutor es la de qué necesidad había o qué justifica que Dios haya dotado de libre albedrío al ser humano. Porque parece que es el libre albedrío precisamente el origen de los pecados, el origen, la causa, por lo tanto, de que el hombre obre mal, ¿no? San Agustín lo que hace, como digo, es darle la vuelta al argumento. No se trata de que el libre albedrío sea la causa del pecado. Se trata de que el libre albedrío es precisamente la causa del bien, no del mal. Porque el libre albedrío es en sí mismo un bien. Por eso dice ahí que el hombre es en sí mismo un bien. Porque el hombre, como decíamos, está hecho imagen y semejanza de Dios. Y el hecho de que lo haya dotado de alma y, por lo tanto, de raciocinio y de libre albedrío es la prueba de que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Es como el reflejo en el hombre de Dios. Por lo tanto, el libre albedrío es, digamos, esa joya de la corona, ¿no? Ese adornos sublime que Dios, con el que Dios habría dotado al hombre. Es un bien, por lo tanto, en sí mismo. Por lo tanto, el libre albedrío es la causa del bien. Pero ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que no es posible hacer el bien, como decíamos ayer, si no tiene la voluntad. Y por lo tanto, al tener voluntad, la opción de hacer el mal. Solo si es posible, gracias al libre albedrío, elegir entre lo bueno y lo malo, el bien tiene verdadero valor como bien. Si no, podríamos decir, coloquialmente, no tiene mérito hacer el bien. Si a mí me han programado genéticamente para comportarme bien, para ayudar a las viejecitas a cruzar las aceras, para saludar por las mañanas, para no eructar en sitios públicos, pues estoy programado genéticamente para eso. No hay bien alguno, eso no sería, digamos, educación, sería simplemente programación genética, como decimos, una marioneta, comportándose como ha sido diseñada, sencillamente. El bien procede, y el ser humano no es una marioneta en la concepción cristiana, ¿no? Justamente. El bien procede precisamente del libre albedrío, pero para que exista tiene que existir la posibilidad de hacer el mal. Porque si no, sin mal no hay bien. Es tan sencillo como es. Sin mal moral. Es decir, sin mal como ausencia, como nada. Pero esto es lo fantástico. La nada existe. Está ahí, como una sombra. Por eso decíamos que el mal es ausencia de realidad, ausencia de bien. Por eso ponía yo el ejemplo, y en la página web puse el cartel, el ejemplo de la amenaza fantasma. En la amenaza fantasma, el cartel con el que se publicitaba la película era el de la figura de Anakin Skywalker en mitad del desierto. Que claro, en mitad del desierto, pues proyectaba una sombra, lógicamente. Y la sombra es, traza la figura de Darth Vader. Porque el mal es la ausencia de realidad, la ausencia de luz, justamente. La ausencia de bien. José. Pues si, como dices tú, desde pequeño te programan para hacer el bien, sabes lo que es el mal? Sí. Buena pregunta. No te iba a decir que te respondía más tarde, pero no, porque no está en este capítulo del libro. Pero José, te enseñan a hacer el bien sabiendo lo que está mal. Claro, es lo que iba a decir. Dice San Agustín, cito el libro primero, el texto que estamos viendo pertenece al libro segundo, del libre albedrío. En el libro primero dice así: ¿de dónde procede, pues, que el hombre obre mal si no lo ha aprendido? ¿Qué es lo que tú estás planteando? Es la misma pregunta, básicamente, ¿no? Dice San Agustín: quizá de que se aparta de la disciplina y se hace completamente extraño a ella. La palabra disciplina, que por cuestiones históricas que no vienen al caso, para San Agustín viene sencillamente de... Para San Agustín, vamos, en latín, viene de discipuli. Disciplina viene de discipuli. De discipuli doctrina, es decir, de la doctrina que el discípulo aprende. De ahí viene la palabra disciplina. Dice, quizá de que se aparta de la disciplina, es decir, de las condiciones técnicas que el discípulo mismo necesita para aprender. Esta es la cuestión. Para aprender por sí mismo, claro, porque esta es la cuestión. Es que San Agustín es platónico en este momento. Como vemos, va un poco más allá en lo relativo al libre albedrío, que en Platón no está tal cual, claro, como ya vimos. Y en lo relativo a la relación entre profesor y alumno, en la que ahora no vamos a entrar. Dice más, sea de ello lo que fuere, lo cierto es que la disciplina es un bien, y que se deriva de discendo, y que el mal no se puede en modo alguno aprender. Discendo es el que no sabe, pero aprende, claro, solo se aprende el que no sabe. Discendo es lo opuesto a docendi, de donde viene docente, o docencia, etcétera. Vamos, el profesor, es la cuestión. El discente es el que todavía no sabe, que está en proceso de aprender. Aprende en su relación con el docente. Y lo que se aprende es el bien. Esto es absolutamente fundamental. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho precisamente, el bien es la victoria que el ser humano alcanza con respecto a las tentaciones que lo empujan a lo oscuro, ¿verdad? Al mal, por lo tanto. Pero el mal no se aprende, es que no hace falta. Si tú no enseñas, el niño se comporta mal, es así de sencillo. Por eso no hay que enseñar el mal. Lo que hay que enseñar es el bien, justamente. El mal se hace solo. Pero esto ya lo decía Aristóteles. El mal se hace de muchas maneras, es sencillísimo. No hay más que dejar que la naturaleza corra su curso. Pero, José, cuando la gente hace mal, ¿es porque ellos piensan que eso está bien? Ese sería el planteamiento básicamente socrático. ¿Cómo lo interpretaría San Agustín, a mi juicio? No sé, ¿qué ejemplo poner? Hoy faltan aquí personas y no tengo ninguna duda de que con causas más que justificadas, pero imaginemos que alguien falta por causas no justificadas, sencillamente porque le sale del bajo vientre, que es la zona en la que Platón sitúa los deseos, ¿no? El alma, la parte del alma concupiscible, ¿se acordáis? ¿Sabe que está haciendo el bien o no? Perdón, ¿sabe que lo está haciendo mal o no? Sí. Y además que se está haciendo un mal a sí mismo, claro. Porque al profesor en este caso, ¿en qué le afecta que venga una persona o no venga? Hombre, tampoco es mal del todo. Suponiendo que sea el mal. Porque como se ha quedado durmiendo, eso es bien, padre. En efecto. Pero desde el punto de vista de San Agustín, que es de quien estamos hablando, ¿no? ¿Sería mal en qué sentido? Porque sacrificas aprender algo de Platón, es que no te estoy ofreciendo, yo qué sé, ver Hannah Montana. Está hablando de Platón, querido. Estamos hablando, son cosas serias, ¿eh? No sé, pero siempre se por tirarte un rato más en la cama. Entonces, en la interpretación de San Agustín... ahora me planteas la objeción. Vamos, no tengo nada contra Hannah Montana. De hecho, ni he visto la película. No, vamos, no sé... Solo sé el nombre, vamos. Pues ni siquiera he visto la cara de la chica. Lo que quiero decir es que en la interpretación de San Agustín, ese acto respondería a tu elección por medio de la cual, o producto de la cual, tú eliges no resistir, no vencer, por lo tanto, la tentación que te empuja a quedarte en la cama, porque lo difícil es salir de la cama, claro. Y si te sienta a ver a escuchar a su lado. Entonces es cuando has llegado por la disciplina, es decir, por la formación intelectual, al punto en el que, esto lo decía Platón, ¿acordáis cuando Platón decía, y a los que hemos sacado de la caverna, qué es lo que, una vez que se han acostumbrado a las luces de fuera, es decir, a Platón, o a la filosofía, o a la literatura, o al arte, qué es lo que no harían por nada del mundo? Volver dentro, claro. Pero para llegar a eso hace falta un proceso prolongado y duro de disciplina estrictamente intelectual y de formación académica. En el momento en el que tú, en efecto, has disfrutado de los diálogos de Platón, hombre, esto, leer a Ruiz Zafón, pues es, pues que no abres un libro de Ruiz Zafón, ¿no? Obviamente. Lo quieres tener apartado de ti, porque... Y no digo ya otros productos de la basura cultural posmoderna, ¿no? Pero claro, para llegar a eso es difícil. Esta es la cuestión. Por eso hay que disciplinar, digamos, por eso hay que educar. En el estricto sentido de raigambre platónica que está planteando aquí San Agustín. Esta es la cuestión. Dice, porque si se aprendiera el mal, estaría contenido en la disciplina, claro. Y entonces no sería esta un bien. Hombre, si el mal se enseña, la enseñanza misma ya no podría ser un bien. Ese es el planteamiento de San Agustín. Pero si, hablando de eliges sin saber. Sí, cuando no sabes nada, directamente vas hacia el mal, no hay que hacer el mal. Hombre, el libre albedrío es un bien. El libre albedrío es un bien que se deriva de la parte racional del ser humano. Y como parte racional del ser humano, es una capacidad que hay que disciplinar, es decir, que hay que formar. ¿Qué quiere decir eso? Que los sujetos humanos son sujetos en fase de formación. Y que cuando, en efecto, tú a un niño pequeño le dices que no meta los dedos en el enchufe, lo que estás haciendo es, como él no puede saber que está haciendo el mal, un mal para sí mismo, porque se electrocuta, vamos, así de sencillo, lo que estás haciendo es disciplinarle, sencillamente. Es decir, salvarle la vida. Salvarle la vida y la libertad, claro, pero en el estricto sentido platónico aquí. ¿Por qué? Porque si lo acaba aprendiendo, ya no necesitará a nadie. Es decir, no dependerá de nadie que le diga, niño, no meta los dedos en el enchufe. Esto este es un ejemplo muy primario, digamos. Pero esto vale para cualquier fase de la formación. O sea, pero esto ya lo vimos con Platón, claro. Cuanto mejor formado intelectualmente está uno, menos dependiente es de los demás. Así de sencillo. ¿A cuántas mujeres con carrera universitaria y un buen puesto les maltratan los maridos? Vamos, no tengo estadísticas, pero me lo imagino, que es una evidencia, vamos. Precisamente las que más sufren ese problema son las que dependen material y económicamente del otro. Pero claro, ahí habría que concretar a qué dos bienes te refieres. O sea, habría que verlo. Porque, en todo caso, lo que queremos decir es que para San Agustín no podemos perder de vista en ningún momento la concepción genérica de la realidad que él tiene. ¿Por qué? Porque por eso su filosofía es mínimamente sistemática y por eso luego en el examen a vosotros se os pide que lo expongáis de manera sistemática. Es decir, que los distintos aspectos que San Agustín plantea y elabora y desarrolla encajen en ese sistema, ¿no? Justamente. Entonces, por eso digo que no debemos olvidar su concepción de la realidad. Toda la realidad emana de Dios en un proceso de degradación. De tal modo que cualquier ser creado, emanado de Dios, digamos, encajaría en algunos de los escalafones jerárquicos de la realidad. Y por eso toda la realidad es buena. ¿Por qué? Porque la realidad es un bien. Lo que es malo es la ausencia de realidad. Eso es el mal. Por lo tanto, no se trata tanto de elegir entre dos bienes. O sí, claro, siempre vamos a elegir entre dos bienes. De lo que se trata es de despreciar lo superior eligiendo lo inferior. Despreciar a Platón, a San Agustín, a Descartes, a Kant o a García Lorca, los que deis literatura, o a Michelangelo Buonarroti, los que deis arte, en fin, lo que sea, o a Pitágoras, los que deis matemáticas, o Euclides, sacrificar eso por quedarse en la cama un rato más. Esta es la cuestión. Claro, estos dos ejemplos, digamos, que son muy desproporcionados, pero los planteo para que lo vea y lo que se vea claro. Elegir siempre se va a elegir entre dos bienes, digamos, porque el mal deriva de la elección, no del objeto de elección. Por eso dice, continúa diciendo San Agustín aquí en el libro primero: no se aprende pues el mal, y es por tanto inútil que preguntes quién sea aquel de quien aprendemos a hacer el mal. Es que no hace falta aprenderlo de nadie, los niños ya salen haciendo el mal, pero no porque sean especialmente sádicos o se les haya enseñado a hacer el mal, sino porque el bien es una conquista. Esta es la cuestión. Hombre, por eso hace falta la gracia divina, porque por nosotros mismos no haríamos nunca el bien. Esto es lo que plantea San Agustín. Y si aprendemos el mal, lo aprendemos para evitarlo, no para hacerlo. Y eso sí es un aprendizaje. El ejemplo que hemos puesto antes, vamos, de meter los dedos en el estufa. Electrocutarte es un mal, vamos, claro que es un mal, pero lo aprendes para evitarlo. Pero aprender el mal es un bien. Pero esto es también, pero bueno, es que todo está en Platón en realidad, ¿no? Porque ¿en qué consiste el mito de la caverna? En que el bien, que es el conocimiento, consiste en decir lo malo que es la realidad. Las sombras, lo oscuro, lo confuso, las mentiras, las trampas, el engaño. De eso se trata. Es de una belleza suprema decir lo sucio, oscuro, mezquino y miserable que es el mundo. Esta es la cuestión. Sergio, que te he interrumpido, perdón. Que si hay educación, entonces la gracia divina no tiene sentido. Pues si te enseñan a hacer el bien, la gracia divina es para eso también. Entonces no serviría, ¿no? Sí, hace falta, además de la educación, la gracia divina. Digamos que por procedimientos estrictamente humanos no se puede hacer el bien. Para ser más riguroso, ¿no? Y este es un planteamiento muy interesante. Es que el profesor, digamos, solo puede educar al alumno por mediación de Dios. Esta es la cuestión. Si no, ¿cómo formo yo? Es decir, por medio de un vínculo común, que en este caso para San Agustín es el absoluto, no puede dejar de ser. De donde se infiere que obrar mal no es otra cosa que alejarse de la disciplina. Es transparente, ¿no? ¿Y qué sí. Se llama lo que te compete al tío o lo que compete a otro? Para San Agustín, el bien para ti, y también para Aristóteles, ¿eh? Ya. El bien, pero el verdadero bien para ti es un bien para los demás. Si el que hace el mal, a quien el primero que se perjudica es a sí mismo. Por eso decía Sócrates que es preferible padecer una injusticia que cometerla. Porque si tú haces el mal, otros se verán afectados, pero el primer afectado eres tú. El primero a quien perjudicas es a ti mismo. Si tú haces el bien, también puede... En la teoría de Aristóteles de los amigos, dice que contra la fe, o sea, la cantidad de amigos depende de tu hacienda. A ver, si tú si regalas a uno, tienes que regalar a todos. Bueno, entonces, hay un desequilibrio, ¿no? Sí, pero la amistad no puede depender únicamente de vínculos económicos, porque eso no sería amistad, sería otra cosa. Por eso, luego ya sería mucho más. Claro, claro. Para Sócrates ya, desde luego, para Aristóteles y para San Agustín, el bien, el verdadero bien, se ejerce sobre uno mismo y por extensión sobre los demás. Es, digamos que es benéficamente contagioso. Termino con la cita que es muy interesante. Dice, así pues, si pues toda inteligencia es buena y nadie que no entienda aprende, se sigue que todo aquel que aprende obra bien. El que obra mal es el que no ha aprendido, justamente. Es decir, el que no ha aprendido a vencer las tentaciones del lado oscuro de la fuerza. Leo el último párrafo del libro primero, para rematar esta idea de que toda realidad es buena y que lo malo es la ausencia de realidad. Y que, por tanto, el mal moral procede de la libre elección del hombre, del acto de elegir, no de los seres realmente existentes en sí mismos. Dice, siendo esto así, como digo, ¿crees tú, por ventura, esto lo dice San Agustín, ¿eh? ¿Crees tú, por ventura, que se debe condenar la plata y el oro por causa de los avaros? ¿Los manjares por culpa de los glotones? ¿El vino por causa de los que con frecuencia se embriagan? ¿La hermosura de las mujeres por causa de los hombres perdidos y adúlteros, y así todas las demás cosas, sobre todo viendo, como vemos, que el médico hace buen uso del fuego y un envenenador abusa criminalmente del pan? Lo que está diciendo San Agustín, vamos, a mí me parece transparente. ¿Qué culpa tengo yo, si me gusta tomarme una copa de vino, de que un tío se emborrache y pega a su mujer? O sea, ¿qué culpa tengo yo? Sobre todo, ¿qué culpa tiene el vino? El vino no es un mal en sí mismo. Decía el clásico que no hay... que la diferencia entre la droga y el veneno es una cuestión de dosis. Es decir, de cantidad. ¿Y la cantidad de dónde procede? De la elección o de la estupidez, claro. Si tú no sabes lo que te estás tomando, pues lo que ingieres es un mal. Pero un mal puede ser 40 aspirinas como, pues, en fin, una raya de coca adulterada. Si la cuestión es no conocer, como siempre. Es el conocimiento todo el rato. Todo el rato es el conocimiento. Las cosas realmente existentes no son males en sí mismos. El mal deriva del mal uso que hace el hombre de ellas. Por eso ni el sexo es malo, ni lo diga yo. Creo que está claro en la cita de San Agustín. Ni el sexo es malo, ni las drogas son malas, ni en sí mismas. El mal, ¿dónde está? En la estupidez humana, como siempre. Porque, en efecto, ¿qué es lo que hace el médico constantemente? Pues recetaros venenos, drogas, química, ¿no? Pero controlado, con conocimiento. Química sin conocimiento, puro veneno, ¿no? Y a bien, continúo con el libro 2, donde nos habíamos quedado antes. Y habiéndonos sido dado para este fin, se refiere al libre albedrío, lógicamente, de aquí puede entenderse por qué es justamente castigado por Dios el que usa de él para pecar. Lo que no sería justo si nos hubiera sido dado no solo para vivir rectamente, sino también para poder pecar. ¿Cómo podría en efecto ser castigado el que usara de su libre voluntad para aquello para lo cual le fue dada? Es que el libre albedrío ha sido otorgado al hombre por Dios para hacer el bien, no para pecar. Pero no se puede hacer el bien si no existe el riesgo del mal. Pero Dios lo ha dado para que hagas el bien. Porque si no te da el libre albedrío, eres un autómata. Entonces no haces ni el bien ni el mal. Haces para lo que estás programado. Así pues, cuando Dios castiga al pecador, ¿qué te parece que le dice, si no estas palabras? Te castigo porque no has usado de tu libre voluntad para aquello para lo cual te lo di. Hombre, si tu padre te da la paga de los... No sé si esto se estila todavía. Te da la paga el viernes para que te vayas por ahí y en vez de... En fin. No sé qué ejemplo se me puede ocurrir. Pues eso, en vez de invitar a la chica que te gusta al cine, una cena agradable y tal, pues te pillas un pedo de muerte y tu padre tenía que ir a por ti al hospital, pues has hecho un mal uso de los 100 pavos que te haya suministrado para el fin de semana. Así de sencillo. Pero él te los ha suministrado para que te lo pases bien, no para que te pilles un pedo de muerte. Debo decir que por esa fase todos hemos pasado, claro, pero forma parte de nuestro aprendizaje, lo que pasa. Por otra parte, si el hombre careciese del libre albedrío de la voluntad, ¿cómo podría darse aquel bien que sublima la misma justicia y que consiste en condenar los pecados y en premiar las buenas acciones? Porque no sería ni pecado ni obra buena lo que se hiciera sin voluntad libre, justamente. Y por lo mismo, si el hombre no estuviera dotado de voluntad libre, sería injusto el castigo e injusto sería también el premio. Si no eres libre, tan injusto es que te premien por algo que has hecho cuando no podías dejar de hacerlo, como que te castiguen por lo mismo. Tan injusto es una cosa como la otra. El ejemplo del coma etílico es el mismo que el de los dedos en el enchufe, pero en fin. Década y media después. ¿Para quién es el mal? Pues para ti que casi la casca, ¿no? Y para lo que tienes alrededor, lógicamente. Para que le vomitas encima especialmente. Continúa San Agustín. Más por necesidad ha debido haber justicia, así en castigar como en premio. Porque este es uno de los bienes que procede de Dios. Necesariamente debió pues dotar Dios al hombre de libre arbitrio. Pasa al capítulo 2, con el que termina el párrafo que estamos comentando y que es también muy breve. Evodio le plantea lo siguiente: concedo que Dios haya dado al hombre la libertad, pero dime, ¿no te parece que habiéndonos sido dada para poder obrar el bien, no debería poder entregarse al pecado? Como sucede con la misma justicia, que habiendo sido dada al hombre para obrar el bien, ¿acaso puede alguien vivir mal en virtud de la misma justicia? Pues igualmente nadie podría servirse de la voluntad para pecar si ésta le hubiera sido dado para obrar. Contesta San Agustín. El Señor me concederá, como lo espero, poderte contestar. Mejor dicho, que tú mismo te contestes, iluminado interiormente por aquella verdad que es la maestra soberana y universal de todos. Acordaos de los primeros momentos o fases del proceso de conocimiento, tal y como lo plantea San Agustín. Interiorización e iluminación. Pero quiero antes de nada que me digas brevemente si, teniendo como tienes por bien conocido y cierto lo que antes te pregunté, a saber que Dios nos ha dado la voluntad libre, procede decir ahora que no ha debido darnos Dios lo que confesamos que nos ha dado. Porque si no es cierto que Él nos lo ha dado, hay motivo para inquirir si nos ha sido dada con razón o sin ella. A fin de que si llegáramos a ver que nos ha sido dada con razón, tengamos también por cierto que nos la ha dado aquel de quien el hombre ha recibido todos los bienes. Entre ellos, como un bien más, especialmente valioso, es la libertad para elegir. Y que si por el contrario descubriéramos que nos ha sido dada sin razón, entendemos igualmente que no ha podido dárnosla a quien... Perdón, aquel a quien nos es lícito culpar de él. Es decir, que si el libre albedrío es un mal, no lo hemos podido recibir de Dios. Esta es la cuestión. Mas, si es cierto que de él la hemos recibido, es preciso confesar también que sea cual fuere el modo como nos fue dada, ni debió no dárnosla, ni debió dárnosla de otro modo distinto de como nos la dio. Pues nos la dio aquel cuyos actos no pueden en modo alguno ser razonablemente censurados. Continúa Evodio, aunque creo con fe inquebrantable todo esto, sin embargo, como aún no lo entiendo, continuemos investigando como si todo fuera incierto. ¿Veis? Aquí el ámbito de separación, que como vemos está íntimamente conectado, ¿no?, entre fe y razón. Lo que dices lo admito o creo con fe inquebrantable, pero quiero entenderlo. Y esto, como dijimos, es un rasgo específico del cristianismo. Es decir, de una religión constituida cuando ya el lenguaje y el campo conceptual filosófico está asentado. La racionalidad la incorpora la religión cristiana. El cristianismo la incorpora a sus propios fundamentos. En fin, eso es parte de la fascinación que ejerce la teología o la filosofía cristiana medieval, que es una cosa novedosa en este momento. Creencias y racionalidad habían formado parte de esferas distintas. Y ahora empiezan a entrar en conexiones muy complejas que habrá que ir delimitando, ¿no? Por eso dice, como aún no lo entiendo, continuemos investigando. Porque veo que de ser incierto que la libertad nos haya sido dada para obrar bien, y siendo también cierto que pecamos voluntaria y libremente, resulta incierto si debió dársenos o no. Es lo que, como no está muy claro, es lo que habrá que ver. Si es incierto que nos ha sido dada para obrar bien, es también incierto que se nos haya debido dar, y por consiguiente será igualmente incierto que Dios nos la haya dado. Porque si no es cierto que nos la debió dar, tampoco es cierto que nos la haya dado aquel de quien sería impiedad creer que nos hubiera dado algo que no debería habernos dado. O sea, lo que planteamos es que Dios no puede haber otorgado algo que no deberíamos tener. Contesta San Agustín, tú tienes por cierto al menos que Dios existe. Dice, sí, esto tengo por verdad inconcusa, mas también por la fe, no por la razón. Otro contenido de la fe, absolutamente básico, que la razón podrá o no dilucidar. Ya vimos que prácticamente hasta el siglo XI con San Anselmo no se elabora una argumentación sistemática y explícita para demostrar racionalmente la existencia de Dios en base al argumento ontológico. Sí, contesta San Agustín. Entonces, si alguno de aquellos incipientes de los cuales está escrito, dijo el necio en su corazón, no hay Dios, no quisiera creer contigo lo que tú crees, sino que quisiera saber si lo que tú crees es verdad, es decir, por vía racional, ¿abandonarías ese hombre a su incredulidad? ¿O pensarías quizá que debieras convencerle de algún modo de aquello mismo que tú crees firmemente? Sobre todo si él no discutiera con pertinacia, sino más bien con deseo de conocer la verdad. Lo último que has dicho, contesta Evodio, me indica suficientemente qué es lo que debería responderle. Porque aunque fuera él el hombre más absurdo, seguramente me concedería que con el hombre falaz y contumaz no se debe discutir absolutamente nada, y menos de cosa tan grande y extensa. Y una vez que me hubiera concedido esto, él sería el primero en pedirme que creyera de él que procedía de buena fe en querer saber esto, y que tocante esta cuestión no había en él falsía ni contumacia alguna. Entonces le demostraría lo que juzgo que a cualquiera es facilísimo demostrar, a saber, que puesto que él quiere que yo crea, sin conocerlos, en la existencia de los sentimientos ocultos de su alma, que únicamente él mismo puede conocer, mucho más justo sería que también creyera en la existencia de Dios, fundado en la fe que merecen los libros de aquellos tan grandes varones que atestiguan en sus escritos que vivieron en compañía del Hijo de Dios, y que con tanta más autoridad lo atestiguan cuanto que en sus escritos dicen que vieron cosas tales que de ningún modo hubiera podido suceder si realmente Dios no existiera. Y sería este hombre sumamente necio si pretendiera echarme en cara el haberles yo creído a ellos y deseara, no obstante, que yo le creyera a él. Ciertamente no encontraría excusa para rehusar hacer lo mismo que no podría censurar con razón. Evodio está recurriendo al principio de autoridad. Por los testimonios sería necio negar la existencia de Dios teniendo en cuenta los testimonios que tenemos de Jesucristo. Contesta San Agustín. Pues si respecto de la existencia de Dios juzgas prueba suficiente el que nos ha parecido que debemos creer a varones de tanta autoridad, es el principio de autoridad, sin que se nos pueda acusar de temerarios, ¿por qué, dime, respecto de estas cosas que hemos determinado investigar, no piensas lo mismo? O sea, que fundados en la autoridad de tan grandes varones, debemos creerlas tan firmemente que no debemos gastar más tiempo en su investigación. Es que nosotros, contesta Evodio, deseamos saber y entender lo que creemos. De nuevo el mismo tema. La fe y la razón están conectadas. Queremos entender, racionalizar lo que por fe ya creemos. Y termina San Agustín. Veo que te acuerdas perfectamente del principio indiscutible que establecimos en los comienzos de la cuestión precedente. Si el creer no fuese cosa distinta del entender, y no hubiéramos de creer antes las grandes y divinas verdades que deseamos entender, sin razón, habría dicho el profeta, si no creyereis, no entenderéis. La idea de que si no creéis, no entendéis, plantea la idea de que la fe es fuente de verdad y por tanto de luz también para la razón. El mismo Señor exhortó también a creer primeramente en sus dichos y en sus hechos a aquellos a quienes llamó a la salvación, mas después, al hablar del don que había de dar a los creyentes, no dijo, esta es la vida eterna, que crean en mí, sino que dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, solo Dios verdadero y a Jesucristo a quien enviaste. Después, a los que creían, les dice, buscad y hallaréis. Porque no se puede decir que sea hallado lo que se cree sin entenderlo. Y nadie se capacita para hallar a Dios si antes no creyere lo que ha de conocer después. Por eso el punto de partida es la fe. Y diríamos, hombre, ¿y antes de la fe? ¿De dónde emana la fe? Pues claro, de la gracia divina. Por lo cual, obedientes a los preceptos de Dios, seamos constantes en la investigación, pues iluminados con su luz, encontraremos lo que por su consejo buscamos, en la medida que estas cosas pueden ser halladas en esta vida por hombres como nosotros. Porque si, como debemos creer a los mejores aun mientras vivan esta vida mortal, y ciertamente a todos los buenos y piadosos después de esta vida, les es dado ver y poseer estas verdades más claras y perfectamente, es de esperar que así sucederá también respecto de nosotros, y por tanto despreciando los bienes terrenos y humanos, porque son inferiores en el escalafón jerárquico de la realidad, debemos desear y amar con toda nuestra alma las cosas divinas. ¿Alguna pregunta? Como veis, el texto es breve y hemos intentado diseccionarlo con la mayor claridad para que cuando lo trabajéis tengáis, en fin, las menos dificultades posibles. Si cuando os pongáis con él tenéis alguna duda o queréis que algún pasaje en particular lo comentemos en clase, pues lo hacemos. Y si no, empezaremos ya con Santo Tomás. ¿Vale?